Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidos al programa 109 de Palabras Sonoras. Les saluda a su amigo Vladimir Contreras Escamilla. Y antes de iniciar, saludos a quienes nos retransmiten este programa y su radioescucha. Recuerda que nos puede escuchar en Chiapas, en la frecuencia libre de San Cristóbal de las Casas, también en Radio Muculum en Occhuc y Radio Axlequilcop, ubicada en Bachajón. En Oaxaca, por Radio Namdía, en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj, en Tlahuitoltepec. Y en la Sierra Norte de Puebla, por Radio Tzinaca, en San Miguel, Tzinacapan. El día de hoy, en Palabras Sonoras, tendremos una conversación con Alejandra Carrillo Olano, representante de Boca de Polen, con el tema de incidencia en políticas públicas, y en específico, de la participación junto con otras organizaciones de la sociedad civil para el lanzamiento de un proyecto para el fortalecimiento de las radios comunitarias e indígenas junto con la UNESCO. Con el tema de coronavirus COVID-19, reflexionaremos escuchando las producciones de la radio comunitaria Hitontic de Chiapas y la radio comunitaria Shimai de Hidalgo. También tendremos las cápsulas realizadas por AMARC México que nos recuerdan las medidas de cuidado para evitar un posible contagio de coronavirus. Como cada semana tendremos la participación de nuestra querida compañera Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos envía la columna Voces Ensortijadas con el tema Tanteadito, Tanteadito. Y también en la voz de Gaby López tendremos la lectura del texto La herida de la India mestiza, de Gloria Anzaldúa, académica, activista, política, chicana, lesbiana, feminista, escritora y poeta. También tendremos la producción del Noti Fraiva, un informativo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En la música nos acompañará la artista musical maya Tojolabal María Roselia Jiménez, con el tema Quintum, Arco Iris, de su álbum musical Zahil Quinal, Rostro del Universo. Ya cho chul chul a la chu chun chel quan sta wo col y la we bi hun kintum o bi ya we ko hel bi lek ba yista e ya cho tartash cho hatero ya cho chul chul a la chu chun chel yu sta mi bo bi a pi ho ma yo lo me spok ti spa yo ha hala cha kal cha yi ha sha men chu Ishta botas lukumi, hashat artashi, tururistas pakayi. Yalcho chak chay, ala chukun chich, yalcho chul chul, ala chuch. Chel pumpa la sutut hati waha yal chichi hasha bea tuki mini chikamba waha hasha kintumi mishkuchu hatsehi yani mi machai shagugita chai kundi yal choo Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. El derecho a la salud es uno de los derechos más importantes protegidos por leyes nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Pero qué pasa con este derecho en nuestras comunidades o pueblos originarios? Para nosotros, los pueblos originarios, este derecho es donde hemos sido los más desprotegidos hacia la falta de atención por parte del Estado. Doña Paulina Santis Jiménez, enfermera de la Unidad Médica Rural de Abasolo, en el cual lleva 20 años trabajando, nos comparte lo siguiente. Falta muchos medicamentos, no digamos que hay suficientes, muy poco medicamento que llega cada 3 meses, me llega muy poco, no alcanza la población lo que me llega, llega 1, 2, 3 cajitas nomás cada tipo de medicamento. Los pacientes le da receta, pero el médico tiene que conseguir en la farmacia. Si hay el medicamento de su padecimiento, de su enfermedad, se le da, si es que sí hay aquí. Nada más mandamos la solicitud y ya esperamos cuánto nos manda cada 3 meses. Ya ellos ven cuántos medicamentos mandan, ya ellos deciden, pues allá nosotros no podemos hacer nada. Como ahorita no hay médico, pues lleva 2 meses que estoy sin médico. Si llega una embarazada, pues yo tengo que atenderlo. Depende cómo viene la paciente, si viene bien o normal, se atiende acá, pero ya si viene complicado su embarazo, pues se envía directamente al segundo nivel, en el hospital de Ocosingo. Los pacientes se saca su cita, pues si nada más así nomás se va sin cita, hay veces no lo atienden, pero ya con previa cita ya lo esperan allá y ya lo van a atender ahí en el hospital de Ocosingo. Esta es la realidad que se vive en la unidad médica rural de nuestro pueblo y lo mismo sucede con otros pueblos originarios, donde el sistema de salud es escaso e insuficiente. Ante esto, personas que trabajan en estas unidades médicas rurales han tenido que hacer de todo para atender a la población. Por eso, como pueblos, nos toca poner de nuestra parte para el cuidado de la salud, siguiendo las medidas de prevención de enfermedades. Así como el presente COVID-19 y que es una pandemia que estamos enfrentando y nuestro sistema de salud está muy mal desde hace años. Para evitar el contagio debemos seguir con la sana distancia, no recurrir a lugares donde estén muchas personas, lavarnos las manos después de ir al baño, hervir o clorar el agua, desinfectar las frutas y verduras, mantener el aseo personal y también alimentarnos sanamente, para así evitar el brote de contagio del coronavirus y de otras enfermedades. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Jitontic de Abasolo, Ocosingo, Chiapas, México, y con el apoyo de la organización cultural Survival. Palabras Sonoras. Estamos platicando con Alejandra Carrillo, representante legal y coordinadora de la red de comunicadores Boca de Polen. Hola, ¿qué tal, Janis? Hola, saludos, Vladi, ¿cómo estás? Saludos también a toda la audiencia que nos están escuchando el día de hoy. Cuéntanos de esta iniciativa que lanzó la UNESCO para el diseño de políticas públicas para apoyar a las radios indígenas y comunitarias en México, en la cual Boca de Polen, la red de comunicadores, está participando junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Sí, bueno, la invitación nos la hace la UNESCO, es justo una iniciativa que lanzan a nivel nacional, un poquito como haciendo el referente de cómo sale, ¿no? La UNESCO a nivel internacional saca una convocatoria dirigida a los gobiernos de los países para impulsar proyectos que mejoren las condiciones de marcos legales para los medios comunitarios a nivel internacional. Entonces someten a un concurso varios países, el gobierno de México participa a través de la UNESCO México y bueno, es uno de los 10 países que ganan el proyecto, ¿no? A principios de este año lanzan una convocatoria ya la UNESCO buscando especialistas en el tema de comunicación comunitaria enfocado en radio. Nosotros llegamos como boca de polen a este grupo de organizaciones que le llaman Equipo Nacional, gracias a la participación y a la invitación directa de otras organizaciones que ya están involucradas, como Redes AC, Ojo de Agua, otras asociaciones civiles con las que hemos colaborado en otros procesos, y pues nos hacen la invitación para sumarnos a este equipo nacional. El objetivo de sumarnos nosotros como boca de polen en esta iniciativa de políticas públicas es pues justamente pues aprovechar como el escenario para seguir impulsando y buscar mejoras en los marcos legales para seguir operando los medios de comunicación, principalmente las radios indígenas y comunitarias aquí en el país. Así es, pues estamos leyendo acá en la página de la UNESCO que identifica pues varios propósitos, ¿no? Y esto es, uno de ellos es la de las concesiones de la radio, son también un acceso a estas conexiones implica altos costos, la falta de iniciativas públicas para asegurar la sostenibilidad económica de las radios, las falta de leyes regulatorias para que acobijen estos medios comunitarios. Platícanos un poquito acerca de los desafíos que se están proponiendo estas organizaciones sociales con la UNESCO. Sí, bueno, es algo que apenas inicia, ¿no? Quiero comentar también que el hecho de que nosotros como organización estemos involucradas en este grupo nacional no significa que deslegitimamos las radios que no operan con alguna concesión en este país, ¿no? O sea, para dar un contexto de cómo trabajamos, nosotros no, digamos que no es un motivo por el cual nosotros colaboremos con algunos medios comunitarios o no. Reconocemos a las radios comunitarias indígenas por el hecho de que existen y que están en manos de las comunidades y que buscan un bien común y que operan ya sea con concesión o sin concesión, ¿no? O sea, la concesión, digamos que es secundario hasta cierto punto. Sin embargo, en un marco ya más político, a nivel nacional, Boca de Polen históricamente ha participado en espacios que buscan justamente hacer cambios en los estatutos legales, pues para mejorar lo que exista por escrito y lo que den como versiones oficiales, ¿no? La preocupación principal es que el trabajo, digamos, que no logre sus objetivos a partir de que se logre hacer ciertos cambios con este diseño de políticas públicas y que siga sin favorecer a los medios comunitarios indígenas, ¿no? En sus realidades. Tú ya nombrabas algunos puntos que se nombran en la página y que pues también muchos coincidimos, es que muchas radios comunitarias en México deciden no tener una concesión porque, digamos, como el proceso para obtenerla es muy complejo, ¿no? Es complejo, es caro, es fuera de su realidad. Hay otras radios finalmente que deciden irse por la libre sin buscar la concesión, ¿no? O sea, hay como distintos perfiles de radio. Pero pensando en estas radios que por decisión propia buscan esa concesión, pues es como extremadamente complejo el obtenerla, ¿no? A pesar de que en diferentes momentos, en otros años se ha, digamos, como exigido que sea algo enfocado a las realidades de las radios, pues sigue habiendo como esa lejanía. Entonces vemos una oportunidad, no solo nosotros como Boca de Polen, sino las otras asociaciones civiles que se han sumado a este equipo nacional, invitados por la UNESCO, que esta es otra oportunidad que se puede aprovechar para seguir exigiendo que los cambios que se llegan a hacer, si llega a haber algunos cambios, pues esté lo más apegado posible a la realidad de las radios, ¿no? Y las organizaciones que estamos involucradas, somos organizaciones que acompañamos procesos de radio comunitaria indígena en México, hay personas que están de radios concesionadas directamente, y es importante nombrar que también en este grupo nacional, pues no solamente vemos asociaciones civiles, ¿no? Hay también, digamos que la forma de operar de las Naciones Unidas en general siempre es en conjunto con los gobiernos de los países. Entonces también hay representantes de instituciones como el INALI, como el CDI, que buscan también no solamente, digamos, como mejorar las condiciones para las radios comunitarias, sino también está habiendo como esta búsqueda de proteger a las radios públicas, ¿no? No es nada más las radios comunitarias indígenas, sino las radios públicas, las que también están, pues digamos, como en una realidad desfavorable, que pues empiezan a disminuir el número de radios públicas en el país. Y bueno, el reto principal es justamente que con tantas demandas en toda la iniciativa y el diseño de políticas públicas, pues digamos el reto es que se tenga claro con diferentes actores que estamos involucrados desde distintas áreas en las que trabajamos, que efectivamente se tengan claro las demandas en estas políticas públicas, ¿no? Otro reto que se ha platicado en el equipo al que le ha nombrado como equipo nacional es justamente que los marcos legales no solamente se enfocarían a las radios en sí, sino a las telecomunicaciones en México, ¿no? El uso de todas las telecomunicaciones que existen en el país, no solamente radio. El título de la iniciativa dice radio, ¿no? Entonces, a los que nos invitan es porque digamos que tenemos ahí ya un caminito andado en el tema radio, pero ahora está en digamos, como en la mesa de trabajo el ver si solamente se habla de radio o se habla del uso de las telecomunicaciones, que ya es como mucho más amplio, ¿no? En este sentido, Janis, pues sí, hay una iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil en México, que también en alianza con otras organizaciones internacionales, están impulsando los medios libres y comunitarios, ¿no? Y en este sentido, no solamente es la radio comunitaria, sino también tenemos ahí el ejemplo de la telefonía celular comunitaria en Oaxaca, en Guerrero, en otros lugares que se está impulsando desde la asamblea, desde las comunidades, también la televisión comunitaria, una experiencia que ha florecido también ahí por Guelatao de Juárez, en Oaxaca. Y pues otras iniciativas muy interesantes de cine, de radio, de telefonía, en general de medios libres, en las que ha participado Boca de Polen desde años atrás. Sí, pues, a ver, como si echamos como un poquito el vistazo, echamos un vistazo atrás, como dices, alguna de las radios en Chiapas, inició no siendo radio, ¿no? Inició formando grupos de comunicadores que empezaron a hacer boletines en su momento, digamos, como la comunicación escrita, ¿no? Un medio escrito. Pues de ahí se dieron cuenta que el medio escrito, pues no estaba pegando, ¿no? Primero porque lo habían escrito en español, luego lo escribieron en tzeltal y pues ni así. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo se transmite la nuestra historia como cultura, nuestra lengua, cómo sigue manteniéndose viva, en ese sentido la lengua y cultura tzeltal? Y dijeron, pues la cultura es oral, ¿no? Entonces, por eso después se convierte en radio, ¿no? Esa transformación de un medio a otro, por la necesidad del contexto y de hacer llegar su mensaje, es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Es decir, iniciativas de comunicación, radios comunitarias ya no se están quedando solo en radio, sino se están yendo a las plataformas digitales, están utilizando internet, están utilizando redes sociales, algo más grande como la telefonía celular comunitaria, y están buscando hacerlo de manera, como tú dices, de manera lo más libre posible, ¿no? Libre no solamente en la libertad de los contenidos, sino en la tecnología utilizada. Entonces, en ese sentido, el hablar justamente solo de radios, pues sí se acota a las personas que operan nada más las radios y deja fuera todas las iniciativas y los proyectos de comunicación comunitaria indígena que hay en México, ¿no? Hay algunas que utilizan distintos canales, utilizan la radio, utilizan las plataformas digitales, por decir alguna cosa, ¿no? Telefonía IP, digamos que hacen comunicación o buscan conectar de alguna u otra manera, y eso es lo que se busca, se está discutiendo en el equipo hasta dónde realmente este diseño de política pública tiene impacto también en esas realidades, en esos contextos en donde la tecnología se está usando para, pues, la transmisión de mensajes, para fortalecer las culturas, para comunicarse unos con otros, o sea, como se utiliza cualquier medio, pero con contextos más sociales, con beneficios comunes, ¿no? Y no tanto comerciales ni privados. Palabras sonoras. En las calles hay gente que lleva cubrebocas para evitar el coronavirus, pero la verdad no sé si esto funcione. Yo tengo que salir de casa a trabajar o a comprar comida, y sí me gustaría saber si realmente funciona. Algunos países que han enfrentado de manera exitosa al COVID-19, como Singapur y Corea del Sur, recomiendan que todas las personas que salgan de casa por algún motivo deben utilizar cubrebocas, también conocidos como tapabocas o mascarillas. En estos países, el uso correcto del cubrebocas disminuyó el número de contagios en espacios de alto riesgo, donde no se puede guardar la sana distancia, como el metro, camiones, taxis, lugares pequeños de trabajo, mercados y supermercados. Para usar correctamente el cubrebocas, debe cubrir tu nariz y boca. Debes usarlo todo el tiempo que permanezcas en espacios de alto riesgo. Si no tienes las manos limpias, no debes tocarlo. Puedes contaminarlo y podría volverse una fuente de contagio. No debes usarlo por varias horas porque se humedece y pierde efectividad. Si esto ocurre, debes reemplazarlo por un cubrebocas nuevo. Por eso se recomienda llevar varios cubrebocas guardados en una bolsa para no contaminarlos. Los cubrebocas sucios deben ser colocados en una bolsa aparte para ser desechados o reutilizados siempre y cuando se laven con agua y jabón o se desinfecten con alcohol gel. ¡Ah! Y por favor, no los tires en la calle. El cubrebocas no sustituye a las otras medidas de prevención como lavarse las manos, desinfectar superficies con alcohol, gel, estornudar en la parte interna del brazo y mantener la sana distancia. Por eso, no te confíes. El cuidado de la salud es tarea de todos. Y todas. Juntos nos cuidamos. Esta es una producción de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México. Vamos a hacer una pausa en el programa para escuchar a nuestra compañera Gaby López con la columna semanal Voces Ensortijadas, con el tema Tanteadito, Tanteadito. En esta ocasión, las voces ensortijadas van a hacer referencia a un vocablo que solemos utilizar mucho las personas originarias de Tuxtla Gutiérrez y es muy probable que de otras regiones de Chiapas. Voces ensortijadas, tanteadito, tanteadito. Rita revisó el reloj, 6:00 p.m. Ya faltaba poco para que la tía Chepita y el tío Toño llegaran con Viviana y Carolina, sus primas, El motivo era que Julián, su esposo, les había invitado a cenar molletes. Recientemente él los había cocinado en casa y, como sabía que a los tíos les encantaban, se animó a consentir a la familia. La cita era a las 8 de la noche. La tarde quedó fresca después de la fuerte lluvia que duró casi 2 horas. Rita pensó que podría preparar una bebida calientita para acompañar la cena. Descartó el café. Buscó en la alacena. Encontró una bolsita con pinol. Recordó el rico sabor con leche y se decidió a hacer la bebida. ¿Habría sido tan sencillo entrar a un buscador en la internet para indagar el modo de preparar la bebida? Prefirió recordar cómo la hacía su mamá y su tía Linda. Buscó sus ingredientes: leche, pinol, azúcar mascabado, canela. Todo iba muy bien. Vertió la leche, azúcar y al momento de añadir el pinol, se quedó en pausa. ¿Qué tanto debo ponerle de pinol? Me gustaría que quedara un poco espesito, no tan ligero. Justo en ese instante, recordó las frases tan sabias que escuchaba de pequeña y que solían usar su mamá y tías cuando preparaban los tamales. La mesa del comedor se convertía en un laboratorio gastronómico con ingredientes para el mole y los tamales: masa, manteca de cerdo, hojas de plátano, aceitunas, pasitas, ciruela pasa, almendras, plátanos, carne de pollo. Algunas de las preguntas que solían hacer a quien guiaba la travesía culinaria eran: ¿qué tanto de manteca le pongo a la masa? ¿Así está bien de agua y de sal? La tía que estaba en la estufa preparando el mole respondía: tantéalo, que la masa no vaya a quedar ni muy grasosa, ni muy aguada, ni muy salada, de buen tanto. Rita volvió a la preparación del pinol y dijo: de acuerdo, yo también le iré tanteando la cantidad de pinol. Al cabo de unos minutos ya estaba lista la bebida y el aroma era delicioso. Lo había logrado, faltaba saber qué opinarían los invitados. ¡Qué bien huele aquí en la cocina! Rita, ya me ganaste, yo no he comenzado a preparar los frijoles para los molletes. Julián había llegado a la cocina para empezar a cocinar. Estás a tiempo, apenas van a dar las 7, iré por los bolillos a la panadería, seguro están recién salidos del horno, es la hora. Rita, antes de irte, ayúdame, ¿qué cantidad de frijoles crees que le deba poner a freír? Solo he preparado molletes para nosotros dos y ahora seremos más. El rostro de Rita sonrió y sin titubear respondió: no te angusties, amor, ni mucho ni poquito, tanteadito, tanteadito. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Dios, la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. En nuestras comunidades existen diferentes maneras en las que ha impactado el virus, por el cual nos encontramos en confinamiento, pues debido a esto en varios sectores nos hemos visto afectados de manera muy importante y muy directa. Las afectaciones van desde lo económico, en todos sus ámbitos, como en el desempleo, que al mismo tiempo repercute en la salud alimentaria en un muy alto porcentaje de las familias en las localidades. La educación en los distintos niveles es otro de los factores en los que nuestra sociedad se ha visto afectada, pues el modelo de educación a distancia que se intenta poner en marcha ha tenido sus dificultades para alcanzar los objetivos que nuestras autoridades se imaginan o proponen. Muchas de las veces los jefes o jefas de familia están más preocupados por el sustento familiar antes que cualquier otra actividad a la que ellos mismos pudieran llamarle prioritaria. Una de las más grandes preocupaciones en la vida cotidiana en nuestras comunidades es la de la dispersión del virus. Se hacen intentos en lo individual y en lo colectivo para evitar el contagio en nuestras comunidades. pues creemos que al ser poblaciones pequeñas, enfermar todos al mismo tiempo sería muy peligroso. Sumando que aún existen personas escépticas que no entienden las indicaciones de los expertos sanitarios y que salen sin precauciones a la calle, que no mantienen la distancia correspondiente y no usan el cubrebocas. Aunque los números de contagio en lo local son relativamente bajos, consideramos que el riesgo de contagio es demasiado alto. Esto debido a que la movilidad de las personas sigue siendo mucho, inclusive de un estado a otro y sin la precaución necesaria. Todo esto crea el escenario perfecto para el contagio masivo, que para nuestro entorno comunitario resultaría muy peligroso. Sabemos que es muy complicado quedarse en casa, o que incluso es difícil dejar de ofrecer la mano o saludar de beso a las personas que queremos. O peor aún, que nuestra cultura tan arraigada dicta que se deben festejar las fechas especiales, o que debes visitar a los adultos, pero sobre todo el salir a buscar el sustento para nuestras familias. ¿Cómo le hacemos? Ser indígena no es fácil. Somos comerciantes, artesanos, campesinos, trabajadoras domésticas, empleados, albañiles o personas que dependen de su ingreso diario para el sustento de nuestras familias. Seguiremos creando conciencia. Insistiremos una y otra vez, las veces que sea necesario, para contrarrestar esta situación en la que nos encontramos. Nadie desea que esto se complique. A veces, debemos adaptarnos lo mejor posible para salir adelante. Por favor, no salgas con niños a la calle. No saques a adultos mayores de manera innecesaria. Protégelos, cuídalos y encuentra la manera más adecuada de llevar esta nueva forma de vida. Por lo menos, hasta que esta situación nos permita volver a la vida a la que estamos acostumbrados. La salud es muy importante, y cuidando la tuya y la de los demás, también es una manera de demostrar y hacerles saber que los quieres y que te importan. Entre más nos cuidemos y tomemos conciencia de la importancia de la situación en la que nos encontramos inmersos, más rápido saldremos y volveremos a nuestras vidas cotidianas. Mantengamos el nivel bajo de contagios que hasta ahora tenemos en nuestras comunidades. Y para esto, es muy importante seguir las indicaciones de los expertos de salud. Es muy importante cuidarte tú y cuidar a los tuyos. Procura colaborar de manera oportuna y eficaz con las indicaciones que dan los expertos de salud. Realiza tus actividades siendo el ejemplo para las personas con las que laboras o para quienes trabajas. No importa lo que digan, sé responsable en la distancia que debes mantener con los demás. Realiza el lavado de manos adecuado y usa cubrebocas si sales a la calle o si manejas alimentos. El coronavirus es una enfermedad que se puede prevenir en nuestras comunidades y, para protegernos, la diferencia la haces tú. El ejemplo lo pones tú. La responsabilidad de cuidar de los demás la tienes solamente tú. Quédate en casa. Quédate en tu comunidad. En las comunidades nos cuidamos entre todos. Shimai Radio Cultural Survivor. Un saludo a Genoveva y Jesús de la radio comunitaria Jitontic, también a Almendra, que nos escucha en Palenque, Amalia, Gilberto, Francisco y Paco en Bachajón. Un saludo también a Ray, Tiburcio, Armando en Okchuk. También a nuestro compañero Arturo y compañera Berta que nos escuchan en Guadalajara. A todos, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra sección de podcast en la página electrónica bocadepolen.org/ palabras-medio-sonoras. Continuamos con la entrevista a Janis con el tema de incidencia en las políticas públicas que se hace desde Boca de Polen con otras organizaciones que trabajan el tema de comunicación comunitaria. ¿Podrías platicarnos, Janis, acerca de qué otras acciones están haciendo las organizaciones para incidir en esta vida política? Sí, bueno, de entrada, pues el operar los propios medios y el seguir como abonando a que otros operen otros medios de manera libre, digamos, como tú lo nombraste, pues esa es como la mejor manera como de incidir, ¿no? Ahora ya hablar en incidencia en políticas públicas que tiene que ver más con marcos legales, con estatutos, digamos como ya todo en papel, ¿no? Pues bueno, uno de los trabajos que hemos hecho a lo largo de distintos años es participar, por ejemplo, en algún momento un grupo de incidencia en políticas públicas que se conforma justamente cuando hace algunos años el IFT saca esta campaña de Se Busca por Robo, y que si operabas una radio sin permiso, sin concesión, pues estabas cometiendo un delito. Digamos como esa campaña que saca el Instituto Federal de Comunicaciones hizo que varias organizaciones nos juntáramos y dijéramos, a ver, o sea, sí, operar los medios tal cual es lo que, digamos que es lo más valioso que se puede hacer si queremos abonar a una comunicación diferente y al uso de medios de manera distinta, ¿no? Pero sigue habiendo como esta necesidad de ir trabajando pues ahora sí que como en el campo de la política en sí, ¿no? O sea, de marcos legales, ¿no? Estatutos que digamos que sirven como la regla que miden a todos los medios en México, ¿no? Entonces, eso motivó a varias organizaciones a seguir haciendo otras cosas. En ese momento se exigió al IFT, digamos ahora sí que con ley en mano, todas las otras normas, leyes, convenciones internacionales firmadas por México que estaban violentando y violando al hacer esta campaña. ¿Qué sucedió? Que la presión de las organizaciones de la sociedad civil a través de digamos, con la ley en mano, o sea, qué dicen los artículos y qué no dicen, el IFT tuvo que retirar la campaña. Entonces, digamos que ahí hubo un trabajo importante, y ahí que sucedió que el IFT dijo, bueno, entonces, si ustedes conocen más los contextos de los medios, ¿por qué no hacemos un trabajo en conjunto? Y es lo que se ha intentado hacer, y digo se ha intentado porque es muy complejo, ¿no? O sea, cada que hay cambio de sexenio, pues hay cambio de equipos, ¿no? A pesar de que el IFT, en teoría, es un gobierno, digo, una institución autónoma, pues siguen dependiendo de digamos, económicamente del gobierno del Estado, del recurso público, y pues por ahí hay como, ahora sí que el candado para que varias cosas y varias iniciativas que se han tenido sigan avanzando, ¿no? El IFT ha hecho foros, ha buscado como la participación de organizaciones y medios comunitarios para, digamos, como para intentar tener un diálogo. Desafortunadamente ha quedado en intento, ¿no? Porque sigue habiendo esta falta de escucha en muchos sentidos para que haya cambios reales, ¿no? En las políticas públicas, pero se sigue haciendo la chamba, ¿no? Y ahora recientemente que anunciaron la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, digamos que es otro motivo por el cual, independientemente de este proyecto de la UNESCO, que es un proyecto en específico con un tiempo determinado, pues las organizaciones de la sociedad civil en ese tipo de situaciones y quienes estamos interesados en las políticas públicas, pues nos volvemos a buscar, a sumar, a discutir, a denunciar, ¿no? Entonces, como recientemente se sacó un comunicado en donde, y nosotros firmamos como Boca de Polen, denunciando como el retroceso que habría si el IFT desaparece, ¿no? Entonces digamos que este tipo de cosas, y bueno, y después, digamos que después que se saca este oficio, dicen que bueno, que se va a someter a diálogo, ¿no? O sea, si el IFT desaparece o no, cuando no debería de ser ese el discurso, pero bueno, digamos que algo se frenó ahí, ¿no? Entre el oficio que se sacó y muchas otras cosas más que sucedieron, pero digamos que como organizaciones buscamos estar ahí en ese tipo de momentos, ¿no? Ahorita hay un momento coyuntural en donde el proyecto de la UNESCO retoma relevancia justamente por lo que acabo de comentar, que sucedió con la iniciativa del representante de Morena, ¿no? Así es, y ahorita en tiempos de coronavirus, COVID-19, también hemos visto la importante labor de todos estos medios comunitarios para hacer campañas, para dar información acerca de esta pandemia, y por eso es la importancia de platicar contigo también acerca de todas estas acciones que está haciendo Boca de Polen, que está haciendo otras organizaciones de la sociedad civil para incidir, para poder cambiar esta realidad de las telecomunicaciones en México y el acceso a estas como medios libres y comunitarios. Mi estimada Janis, hemos llegado al final de esta conversación, no sin antes preguntarte si quieres agregar algo más a esta entrevista. Sí, Vladi, pues sí, o sea, si bien el ahora sí que la entrevista se enfocó en la participación de Boca de Polen dentro de este proyecto que lideré a la UNESCO México, sí es importante como recalcar o reconocer que una de las razones de ser de Boca de Polen es, en el nombre lo dice, ¿no? Somos una red de comunicadores. Y reconocemos que como Boca de Polen solos no podemos generar cambios. ¿Qué es lo que buscamos, no? O sea, generar cambios. Hacer uso de los medios para mejorar condiciones de contextos en los que están quienes operan los medios o incluso nosotros quienes hacemos comunicación. Entonces, Boca de Polen busca siempre sumarse con otros, hacer red justamente. Entonces, el trabajo de incidencia es eso, es buscar sumarse con otros y con otras otros actores, otras organizaciones para justamente fortalecer estas realidades y ahora sí que hacer comunicación como nos gusta y como nos sentimos libres de hacerlo, ¿no? Entonces, estamos en red con otras organizaciones, no solamente para hacer incidencia en políticas públicas, sino para seguir formando comunicadores y comunicadoras, que es el caso de Tequio Comunitario, en donde con otras organizaciones se han hecho ya dos versiones de diplomados para técnicos en comunicación comunitaria. Entonces hacemos como varias acciones junto con otros. O sea, lo que buscamos como Boca de Polen es sumarnos con otros para ahora sí como agarrar fuerza entre todos y todas y hacer algo en pro de la comunicación comunitaria. Entonces, pues Boca de Polen allá anda, el Tequio Comunitario, recién unas estudiantes de la Universidad de Veracruz, de Universidad Veracruzana de Jalapa, nos buscaron porque están haciendo como una investigación sobre el impacto que tiene, digamos, las relaciones públicas, como le llaman, en el quehacer de la comunicación comunitaria en México. Y bueno, ahí también participamos dando nuestro testimonio de justamente esto, ¿no? O sea, relaciones públicas es trabajar junto con otros y con otros y otras como para buscar y alcanzar objetivos en común en pro de la comunicación comunitaria, incluyente, participativa, pues esta comunicación que hacemos desde Boca de Polen. Pues muy bien, recordar que la página de Boca de Polen es así como su nombre, bocadepolen.org, y les invitamos a que se den una vuelta por ahí también. Y pues muchas gracias, Janis, por esta conversación. Muchas gracias, Vladi. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Hoy en el IMSS tenemos registradas 21 agresiones a personal de enfermería. Por eso es que les quiero hacer un llamado a aquellas personas que han agredido al personal de salud, invitarlos a que pues se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden. Fabiana Maribel Cepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS. México enfrenta el embate de la epidemia de COVID-19, una enfermedad que a nivel mundial ha cobrado la vida de miles de personas. Ante esta crisis sanitaria, para proteger la vida de las personas contagiadas por COVID-19, el personal médico y trabajadores de los hospitales y clínicas en todo el país trabajan incansablemente, poniendo su salud y su vida en riesgo para proteger la tuya. Es momento de darles todo nuestro apoyo y aliento a quienes nos cuidan, personal médico, de enfermería, de laboratorio, así como personal administrativo y de limpieza. No permitas que nadie los ofenda, agreda o discrimine por considerarlos erróneamente como transmisores de la enfermedad. La pandemia del COVID-19 también se combate con información para vencer el miedo y los prejuicios. Si eres personal del sector salud o trabajas en alguna clínica u hospital y has sido víctima de cualquier acto discriminatorio, acércate al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Marca al 800-543-0033 o manda un correo a quejas@conapred.org.mx. También puedes visitar el sitio www.conapred.org.mx. El cuidado de la salud es tarea de todos. Y todas. Juntos nos cuidamos. Esta es una producción de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México. A continuación, queremos compartir en la voz de Gaby López la lectura del texto La herida de la India mestiza, de Gloria Anzaldúa. La herida de la India mestiza. Estas carnes indias que despreciamos nosotros los mexicanos, así como despreciamos y condenamos a nuestra madre Malinali, nos condenamos a nosotros mismos, esta raza vencida, enemigo cuerpo. No, yo no traicioné a mi gente, sino ellos a mí, Malinali Tenepat o Malintzin, conocida como la chingada, the fucked one, se ha convertido en la mala palabra que sale mil veces al día de boca de los chicanos. Puta, prostituta, la mujer que vendió a su pueblo a los españoles, son epítetos que los chicanos sueltan con desprecio. La peor traición reside en hacernos creer que es la mujer indígena en nosotras quien traiciona. Nosotras, indias y mestizas, actuamos como policías hacia nuestra India interior. La maltratamos y la condenamos. La cultura masculina ha hecho un buen trabajo con nosotras. Son las costumbres que traicionan. La India en mí es la sombra. La chingada, tlazolteotl, cuatlicue, son ellas que oímos lamentando a sus hijas perdidas. No, yo no traicioné a mi gente, sino ellos a mí. por el color de mi piel me traicionaron. La mujer de piel oscura ha sido silenciada, amordazada, enjaulada, forzada a la servidumbre por medio del matrimonio, apaleada durante 300 años, esterilizada y castrada en el siglo XX. Durante 300 años ha sido una esclava, mano de obra barata, colonizada por el español, por el anglo, por su propio pueblo y en Mesoamérica, bajo el patriarcado indio, su vida no estaba libre de agresiones. Durante 300 años fue invisible, no se la oía, muchas veces deseó hablar, actuar, protestar, desafiar. Lo tenía todo en contra, ocultó sus sentimientos, encubrió sus verdades, escondió su fuego, pero no dejó de atizar la llama interior. Siguió sin tener rostro ni voz, pero una luz atravesaba su velo de silencio, y aunque ella no podía extender sus miembros, y aunque para ella en este momento el sol se ha hundido hasta lo profundo de la tierra y no hay luna, ella continúa alimentando la llama. El espíritu del fuego la espolea a que luche por su propia piel y por un trozo de tierra sobre el que pararse, una tierra desde la que ver el mundo, una perspectiva, un terreno propio donde poder sondear las ricas raíces ancestrales hasta llegar a su propio corazón abundante de mestiza. Ella espera hasta que las aguas ya no sean tan turbulentas y las montañas no estén tan resbaladizas por el hielo. Dolorida y maltrecha, espera. Sus moraduras la envían de vuelta a sí misma y al pulso rítmico de lo femenino, Cuatlopeu espera con ella. Aquí en la soledad prospera su rebeldía, en la soledad ella prospera. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen, desde la frecuencia libre 99.1. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar en sus hogares, en sus trabajos, con la radio comunitaria. Nos despedimos con el Notifraiba, una producción informativa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Romper el miedo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. La tortura a pueblos indígenas es un patrón recurrente de discriminación. Durante el 2018 y hasta junio del 2019, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró 98 casos de tortura perpetrados en 30 municipios de Chiapas y 2 de Tabasco, de los cuales 48 indicaron pertenecer a un pueblo indígena, 25 celtales, 20 tzotziles, un tojolabal, un chol y un zoque. En el 98% de las historias, las personas se encontraban en prisión al momento de realizar la solicitud de documentación ante el Fraiba. 12 personas indicaron haber sufrido tortura sexual durante la detención, 8 de ellas indígenas tzotziles, 3 de las cuales son mujeres. La tortura afecta no solo a la persona torturada, sino a su familia y a su vida comunitaria. Es una forma de dominación a pueblos originarios. Tiene como objetivo quebrar la dignidad humana, el sentido de colectividad y las diversas formas de resistencia. Escuchemos un testimonio que se incluye en el informe Romper el miedo. Análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas, publicado por el Fraiba el 29 de junio de 2020. Soy indígena tzotzil. En noviembre de 2018, fui trasladado al Ceferezo de Villacomatitlán. Cuando llegué, me desnudaron. Fui revisado por los custodios y me dijeron que tenía que acostumbrarme a las reglas. Me empezaron a golpear, me dieron patadas en el estómago, en las costillas, y me dieron cachetadas en la cara y en los oídos. Me dolía mucho el cuerpo. Me subieron a un carro para llevarme a mi celda. En el camino, sin ninguna explicación, ya que no hice nada que les molestara, porque estaba yo totalmente sometido, me rociaron con gas pimienta en la cara y me golpeaban nuevamente. Eran entre 4 y 5 custodios. Al llegar a mi celda, me volvieron a golpear. El jefe del área de celdas me recibe con más golpes y me amenaza que si sigo algo de esa cárcel, no voy a salir en toda mi vida. En total sufrimiento duró como una hora. Ese mismo día le hicieron lo mismo a los detenidos que trasladaron junto conmigo durante el tiempo que estuve ahí. Me dijeron los mismos presos que a los nuevos que llegan al Ceferezo 15 los golpeaban para castigarnos y hacernos sufrir y sin ninguna razón. Ahora ya estoy libre y en proceso de denunciar a los torturadores. Hemos erradicado la tortura. La tortura es una de las graves violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. En México es una situación crítica, es un lastre, es un mecanismo sistémico, sistemático, que lo utilizan para simular la justicia. En el Freibar, desde su fundación, se ha documentado casos de tortura, brindando acompañamiento legal, médico y psicológico a sobrevivientes y a sus familias, en la búsqueda de verdad y justicia. No quiero seguir pensando en quién va a ser él o la siguiente, o si voy a ser yo. En el país donde se erradicó la tortura. Campaña en solidaridad para seguir acompañando a personas que afrontan la tortura. Es necesario romper los cercos que pretenden acallar a la sociedad civil. Denuncia, difunde, dona. Para más información visita nuestra página www.fraiva.org.mx. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. La denuncia legal, las acciones de incidencia ante autoridades estatales y federales, así como las acciones públicas, han sido parte de la estrategia que se ha seguido para la protección y búsqueda de justicia de las víctimas. Las personas sobrevivientes de tortura, junto con sus familias y redes, van construyendo un proceso social de defensa que los convierte en protagonistas de su propia lucha, tomando de nueva cuenta confianza en la vida, por lo que se perfilan en defensores y defensoras de derechos humanos en la búsqueda y exigencia de justicia, en generar mecanismos de no repetición, en compartir los dolores y la rabia, aprender de las esperanzas que iluminan su caminar, sanan sus heridas, habitan la resistencia e intercambian experiencias de vida que fortalecen a otros procesos que han pasado por lo mismo o para prevenir que no les suceda. Es aquí donde se rompe el miedo y se desafía a los sistemas de opresión. Notifraiva. Noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde Jobel, Chiapas, México,